Sección 126 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Libro 9, capítulo 25. De la vid y el primero que metió uvas en el Cosco. De la planta de Noé dan la honra a Francisco de Caravantes, antiguo conquistador de los primeros del Perú, natural de Toledo, hombre noble. Este caballero, viendo la tierra con algún asiento y quietud, envió a España por planta, y el que vino por ella para llevarla más fresca, la llevó de las islas de Canaria, de uva prieta, y así salió casi toda la uva tinta, y el vino es todo aloque, no del todo tinto, y aunque han llevado ya otras muchas plantas, hasta la moscatel, mas con todo esto aún no hay vino blanco. Por otro tanto, como este caballero hizo en el Perú, adoraron los gentiles por Dios al famoso Baco, y a él se lo han agradecido poco o nada. Los indios, aunque ya por este tiempo vale barato el vino, lo apetecen poco, porque se contentan con su antiguo brebaje hecho de sara y agua. Juntamente con lo dicho, oí en el Perú a un caballero fidedigno que un español curioso había hecho almácigo de pasas llevadas de España, y que prevaleciendo algunos granillos de las pasas nacieron sarmientos, empero tan delicados que fue menester conservarlos en el almácigo 3 o 4 años, hasta que tuvieron vigor para ser plantados, y que las pasas acertaron a ser de uvas prietas, y que por eso salía todo el vino del Perú tinto o aloque, porque no es del todo prieto como el tinto de España. Pudo ser que hubiese sido lo uno y lo otro, porque las ansias que los españoles tuvieron por ver cosas de su tierra en las Indias han sido tan vascosas y eficaces, que ningún trabajo ni peligro se les ha hecho grande para dejar de intentar el efecto de su deseo. El primero que metió uvas de su cosecha en la ciudad del Cosco fue el capitán Bartolomé de Terrazas, de los primeros conquistadores del Perú y uno de los que pasaron a Chile con el adelantado don Diego de Almagro. Este caballero conocí yo, fue nobilísimo de condición, magnífico liberal, con las demás virtudes naturales de caballero. Plantó una viña en su repartimiento de indios, llamado Achanquillo, en la provincia de Cuntisuyu, de donde año de 1555, por mostrar el fruto de sus manos y la liberalidad de su ánimo, envió 30 indios, cargados de muy hermosas uvas, a Garcilaso de la Vega, mi señor, su íntimo amigo, con orden que diese su parte a cada uno de los caballeros de aquella ciudad para que todos gozasen del fruto de su trabajo. Fue gran regalo por ser fruta nueva de España, y la magnificencia no menor, porque si se hubieran de vender las uvas, se hicieran de ellas más de 4 o 5,000 ducados. Yo gocé buena parte de las uvas, porque mi padre me eligió por embajador del capitán Bartolomé de Terrazas, y con 2 pajecillos indios llevé a cada casa principal 2 fuentes de ellas. Capítulo 26. Del vino y del primero que hizo vino en el Cosco y de su precio. El año de 1560, viniéndome a España, pasé por una heredad de Pedro López de Casalla, natural de Llerena, vecino del Cosco, secretario que fue del presidente Gasca. Nota. También lo había sido del marqués Pizarro, después que Pedro Sandio dejó el cargo. Véase Jesús, Conquista del Perú, Col, Orteaga, Romero, L5, nota número 1. Fin de nota. La cual se dice Marcahuasi, 9 leguas de la ciudad, y fue a 21 de enero donde hallé un capataz portugués llamado Alfonso Báez, que sabía mucho de agricultura y era muy buen hombre, el cual me paseó por toda la heredad, que estaba cargada de muy hermosas uvas, sin darme un gajo de ellas, que fuera gran regalo para un huésped caminante y tan amigo como yo lo era suyo y de ellas, mas no lo hizo, y viendo que yo habría notado su cortedad, me dijo que le perdonase, que su señor le había mandado que no tocase ni un grano de las uvas, porque quería hacer vino de ellas, aunque fuese pisándolas en una artesa como se hizo, según me dijo después en España un condiscípulo mío, porque no había lagar ni los demás adherentes, y vio la artesa en que se pisaron, porque quería Pedro López de Casalla ganar la joya que los reyes católicos y el emperador Carlos V habían mandado se diese de su real hacienda al primero que en cualquier pueblo de españoles sacase fruto nuevo de España, como trigo, cebada, vino y aceite, en cierta cantidad. Y esto mandaron aquellos príncipes de gloriosa memoria, porque los españoles se diesen a cultivar aquella tierra y llevasen a ella las cosas de España que en ella no había. La joya eran dos barras de plata de a 300 ducados cada una, y la cantidad de trigo o cebada había de ser medio caíz, y la de vino o aceite había de ser 4 arrobas. No quería Pedro López de Casalla hacer el vino por la codicia de los dineros de la joya, que mucho más pudiera sacar de las uvas, sino por la honra y fama de haber sido el primero que en el Cosco hubiese hecho vino de sus viñas. Esto es lo que pasó acerca del primer vino que se hizo en mi pueblo. Otras ciudades del Perú, como fue Huamanca y Arequipa, lo tuvieron mucho antes y todo era a loquillo. Hablando en Córdoba con un canónigo de Quito de estas cosas que vamos escribiendo, me dijo que conoció en aquel reino de Quito un español curioso en cosas de agricultura, particularmente en viñas, que fue el primero que de Rimac llevó la planta a Quito, que tenía una buena viña, riberas del río, que llaman de Mira, que está debajo de la línea equinoccial y es tierra caliente. Díjome que le mostró toda la viña y porque viese la curiosidad que en ella tenía, le enseñó 12 apartados que en un pedazo de ella había, que podaba cada mes el suyo y así tenía uvas frescas todo el año, y que la demás viña la podaba una vez al año, como todos los demás españoles sus comarcanos. Las viñas se riegan en todo el Perú y en aquel río es la tierra caliente, siempre de un temple, como las hay en otras muchas partes de aquel imperio, y así no es mucho que los temporales hagan por todos los meses del año sus efectos en las plantas y mieses, según que les fueren dando y quitando el riego, que casi lo mismo vi yo en algunos valles en el maíz, que en una asa lo sembraban y en otra estaba ya nacido a media pierna, y en otra para espigar, y en otra ya espigado. Y esto no hecho por curiosidad, sino por necesidad, como tenían los indios el lugar y la posibilidad para beneficiar sus tierras. Hasta el año de 1560, que yo salí del Cosco, y años después, no se usaba dar vino a la mesa de los vecinos, que son los que tienen indios, a los huéspedes ordinarios, sino era alguno que había menester para su salud, porque el beberlo entonces más parecía vicio que necesidad, que habiendo ganado los españoles aquel imperio tan sin favor del vino, ni de otros regalos semejantes, parecen que querían sustentar aquellos buenos principios en no beberlo. También se comedían los huéspedes a no tomarlo, aunque se lo daban, por la carestía de él, porque cuando más barato, valía a 30 ducados el arroba. Yo lo vi así después de la guerra de Francisco Hernández Girón. En los tiempos de Gonzalo Pizarro y antes, llegó a valer muchas veces 300 y 400 y 500 ducados una arroba de vino. Los años de 1554 y 1555 hubo mucha falta de él en todo el reino. En la ciudad de los reyes llegó a tanto extremo que no se hallaba para decir misa. El arzobispo don Jerónimo de Loaiza, natural de Trujillo, hizo cala y cata, y en una casa hallaron media botija de vino y se guardó para las misas. Con esta necesidad estuvieron algunos días y meses, hasta que entró en el puerto un navío de 2 mercaderes que yo conocí, que por buenos respetos a la descendencia de ellos, no los nombro, que llevaban 2000 botijas de vino, y hallando la falta de él, vendieron las primeras a 360 ducados, y las postreras no menos de a 200. Este cuento supe de el piloto que llevó el navío, porque en el mismo me trujo de los reyes a Panamá, por los cuales excesos no se permitía dar vino de ordinario. Un día de aquellos tiempos convidó a comer un caballero que tenía indios a otro que no los tenía. Comiendo 30 de españoles, en buena conversación, el convidado pidió un jarro de agua para beber. El señor de la casa mandó que le diesen vino, y como el otro le dijese que no lo bebía, le dijo, «Pues si no bebéis vino, veníos acá a comer y a cenar cada día». Dijo esto porque de toda la demás costa, sacado el vino, no se hacía cuenta, y aún la del vino no se miraba tanto por la costa como por la total falta que muchas veces había de él por llevarse de tan lejos como España y pasar 2 mares tan grandes, por lo cual en aquellos principios se estimó en tanto como se ha dicho. Fin de sección 126.